Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en un fin de semana sin duda importante, bonito, porque mañana hay partidazo. Desde el 101.4, desde Teleelche en Radio Marca, te saludamos como siempre en directo a través de la radio, de la televisión y de nuestra aplicación y portal multimedia teleelche.es. ¡Arrancamos! Partido grande el que se va a disputar mañana en el Estadio Martínez Valero, que lucirá sus mejores galas. A las 6, rotando el lleno, arranca la segunda vuelta con un apasionante Elche Fútbol Club Barcelona. El Barça vendrá con todas sus estrellas, incluido el tridente Messi, Neymar, Luis Suárez. Se queda fuera de la convocatoria Rakitic por descanso y Mathieu por lesión. Fran Escribá por fin dispone de al menos 18 profesionales. Lombán podría ser la novedad en el 11 titular. Luis Enrique no se fía del Elche a pesar del 9-0 global de la eliminatoria de Copa y avisa que será un partido complicado. Luis Enrique. Nosotros no nos fijamos ya en nada de lo que haya pasado y no tenemos esos partidos como referencia. Seguro que va a ser complicado, seguro que habrá pocos espacios, seguro que habrá un equipo intenso enfrente, seguro que intentarán hacernos daño al contragolpe, con lo cual hay aspectos del juego que son comunes en cada partido para nosotros, que es importantísimo que estemos muy centrados y muy atentos a la intensidad que necesita este partido. Sabiendo que es un partido que viene en esta semana especial, bueno, nuestro trabajo es estar atentos a esas facetas y ser capaces de ser igual de intensos que ellos. Se refiere con lo de semana especial porque el partido de mañana les viene en medio de la Copa del Rey. La ida que disputaron frente al Atlético de Madrid, ganaron 1-0, y la vuelta que disputarán la semana que viene. Por ello, no se fía del partido de mañana, un Barça que llegará al filo de las 11:15 al aeropuerto del Altet, que jugará el partido y que después del encuentro se marchará directamente también en avión rumbo a la ciudad condal. Fran Escribá, por su parte, cree que pueden dar la sorpresa y que será un partido más equilibrado que los de la Copa. Escribá. Bueno, yo creo que sí. Creo que sí, sabemos todos la dificultad del partido, la calidad del rival, pero tenemos que plantearnos que lógicamente tenemos opciones. El año pasado lo conseguimos, arropados con nuestra gente, con la intensidad que requiere este tipo de partido. Por supuesto que sí que pensamos en puntuar al menos. En puntuar al menos, ¿qué equipo va a poner el Elche, qué equipo va a poner el Barça? Bueno, pues el Barça jugará con Bravo en portería, Piqué y Mascherano en defensa como centrales, Jordi Alba lateral izquierdo y Alves lateral derecho. En el centro del campo estarán Busquets, Xavi, que podría entrar directamente en el 11 junto a Iniesta, y arriba Messi, Neymar y Luis Suárez. ¿Podría haber algún cambio para refrescar? Hombre, podría haberlo, porque además también viaja Ter Stegen como portero suplente. También está Montoya. Está también Pedro, que podría entrar en el 11. También Rafinha, Mar Bartra, Sergi Roberto o Adriano, que son los que teóricamente estarían en el banquillo. Como digo, se han quedado fuera, además de Rakitic, para darle descanso, por lesión, Mathieu, Douglas y Vermaelen, aunque estos dos últimos prácticamente no cuentan. Bueno, pues ese es el posible equipo del Fútbol Club Barcelona que llega mañana a nuestra ciudad. ¿Y qué equipo va a poner Fran Escribá? Pues tiene a los 18 justos. No convoca a ninguno de los canteranos, de los jugadores del filial. Por cierto, un filial que ha cobrado noviembre y que hoy decía Vicente Mir que cobrarán ya diciembre, que poco a poco se va regularizando el tema económico. También a Escribá le hemos preguntado por todo, por los fichajes, por los cobros. Ahora enseguida lo escucháis. ¿Qué equipo va a poner? Titon en portería, en defensa Rocco y Lombán como centrales. Domingo Cisma lateral izquierdo, Damián lateral derecho. En el doble pivote Pasalic y Adrián. En la media punta Aarón por la izquierda, Víctor por la derecha, Faisal por el centro. Y en punta, por supuesto, Jonatas. Para el banquillo, Manu Herrera, Pellegrín, Edu Albacar, José Ángel, Álvaro Coro y Cristian Herrera. La otra posibilidad es que repitiese por primera vez 11 en lo que llevamos de campeonato. Para ello tendría que poner el mismo 11, es decir, jugaría, se mantendría Pellegrín y no jugaría David Lombán. Como digo, en un partido en el que hay ahora mismo unas 26.000 entradas vendidas, quedan unas aproximadamente 7.000 entradas de abonados, porque de público en general prácticamente se ha agotado, pero da la sensación de que como solo hay tiempo ya hasta hoy a las 9, no todos los abonados van a sacar su entrada y las, 3.000 o 4.000 que queden de abonados se van a liberar y mañana, desde las 9 de la mañana, todo aquel que no sea abonado podría comprar esas entradas y además en zonas del campo que bueno, podrían estar bien, tribuna, preferencia, fondos, en fin, de donde queden liberadas. Así que recuerdo a los abonados que tienen de tiempo hasta esta noche a las 9 para sacar sus entradas. Desde luego 30.000 están asegurados y podríamos rozar el lleno, que son 33.500. Una pausa y escuchamos a los dos técnicos. Papá, mira, papá, mira, papá, mira, papá, papá, me estás mirando. El asistente de salida involuntaria de carril del Seat León te alerta cuando te desvías del carril. Seat León TSI 110 caballos Hi-Tech con la última tecnología en seguridad y con todo lo que un padre necesita por 13.900 euros. Ven a verlo a Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Rebajas en Excep. Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Excep, las mejores rebajas de la historia. Prepárate, ya llega a Elche Premium Sport Café, la mejor sala de apuestas deportivas. Apuesta en cualquier deporte, apuesta por tu equipo, con infinidad de posibilidades. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas para un seguimiento total. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Premium Sport Café, con cafetería y gintonería. Próximamente en Elche Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Espacio Escuela de Pádel. Clases particulares, clases para grupos, escuela infantil y desde los 3 años mini pádel. Diviértete y cuídate en Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12, Elche. Sábado 24 de enero 2015, Estadio Martínez Valero, Elche Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona. Un auténtico partidazo para dar comienzo a una segunda vuelta que se espera apasionante. Nuestro Elche nos necesita. Vamos a demostrar que somos capaces. Ya la venta de entradas para abonados y público en general en el estadio. Hasta el viernes se mantiene la reserva de la butaca de los abonados y la promoción franquiciel. Todos con nuestro Elche. Rebajas en Excep. Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Excep, las mejores rebajas de la historia. ¿Quieres acertar en el Día de los Enamorados? Restaurante Espacio ha preparado una cena íntima y elegante para que estéis muy relajados. Con un menú muy completo y la calidad de una gran cocina por solo 37 euros. Cena más una copa en la zona Chill Out. El sábado 14 de febrero, cena de San Valentín en Restaurante Espacio. Carretera Crevillente en Complejo Deportivo Espacio. Reservas al teléfono 654-338897. Restaurante Espacio. Acertarás seguro. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, mañana es un día grande y también es un día importante. Recordamos que hay una marcha pacífica, una manifestación que en la que dio luz verde la subdelegación de gobierno. A las 4 es la cita y a las 4:30 dará comienzo esa marcha pacífica de apenas un kilómetro, lo suficiente para que los cientos o miles, no sabemos, de aficionados y seguidores blanquiverdes que quieran estar en esa marcha, se den cita para protestar por la gestión del Consejo de Administración. A las 4 es la cita y a las 4:30 da comienzo en la rotonda, esa rotonda grande donde está la entrada de Elche, viniendo desde Torrellano, desde la antigua carretera de Alicante, donde está el Hotel Ibis, y desde ahí hacia abajo, la zona del Squash, a la rotonda de la afición del Elche, y enseguida a la izquierda, rumbo al Estadio Martínez Valero. Va a ser un buen momento para pulsar también cuánta gente está en ese movimiento y en esa onda de protestar y de, en este caso, hacerse notar para que el Consejo de Administración cambie drásticamente o deje paso a otras opciones. Y en lo deportivo, pues sin duda un partido grande el que vamos a vivir mañana, con el recuerdo del 11 de mayo, donde el Elche fue capaz de conseguir matemáticamente la permanencia a costa de un 0-0 que le supuso al Barça quedarse con muy pocas opciones de conseguir la Liga. Tenía opciones y ganaba en su casa, pero el empate al final le condenó y el Atlético de Madrid, con aquel gol de Godín, consiguió el merecido título de Liga. Se le preguntaba hace muy poquito, ha terminado la rueda de prensa hace 10 minutos Luis Enrique en la ciudad condal, cómo motivar a sus jugadores ante el Elche con lo sencillo que fueron los partidos de Copa y tras el partido intenso frente al Atlético de Madrid. Suele ser habitual cuando vienes de un partido que te ha exigido mucho en todos los aspectos y dentro de una semana tienes otro de ese mismo nivel, en medio hay este partido que curiosamente vale los mismos puntos que cualquier otro del campeonato liguero. Es evidente que tenemos que centrarnos en ser intensos, es evidente que tenemos que subir el punto de estrés para que nos demos cuenta de la importancia que tiene el partido. En eso estamos. Creo que los jugadores son conscientes, son muy profesionales y saben claramente la peligrosidad que tiene afrontar un partido de liga fuera de casa sin tener la intensidad necesaria. Y también, lógicamente, se le hacía referencia a los 9 goles que el Barça le hizo al Elche, 9-0 en el global de los dos partidos, muy cómodos para el FC Barcelona. Si espera en esta ocasión que sea más difícil ganarle al Elche, a un partido en su estadio y un Elche jugándose lo que se juega. Nosotros no nos fijamos ya en nada de lo que haya pasado y no tenemos esos partidos como referencia. Seguro que va a ser complicado, seguro que habrá pocos espacios, seguro que habrá un equipo intenso enfrente, seguro que intentarán hacernos daño al contragolpe, con lo cual hay aspectos del juego que son comunes cada partido para nosotros, que es importantísimo que estemos muy centrados y muy atentos a la intensidad que necesita este partido. Sabiendo que es un partido que viene en esta semana especial, nuestro trabajo es estar atentos a esas facetas y ser capaces de ser igual de intensos que ellos. Bueno, pues se lo preguntaban los compañeros a Luis Enrique. Aquí en Elche se lo preguntábamos a Fran Escriba. ¿Piensa que va a ser más equilibrado el partido que los dos de Copa? Eso es lo que esperamos, lógicamente. Fueron muy superiores en la Copa. Es verdad que nosotros no planteamos distintas cosas. Hicimos incluso alguna prueba a nivel de sistema y en el Nou Camp. Pero bueno, claro que confiamos en que sea muy distinto. Las sensaciones del equipo en Liga cada vez son mejores, aunque ellos también están muy bien. Y lógicamente ya sabemos, ya lo he dicho, la dificultad. Pero sí que confiamos en que vaya a ser muy distinto. ¿Qué sistema va a utilizar? Yo lo tengo claro. Lógicamente no quiero dar pistas, pero sí que tengo claro cómo les vamos a jugar. Y bueno, pues intentando no solo defender bien, pero sino también intentar atacar bien. Porque al final es verdad que el año pasado lo conseguimos, pero es difícil que el Barça en 90 minutos no solo no genere, sino que no te marque. Con lo cual, un poco la idea no es solo defender bien, sino también intentar atacar mejor de lo que hemos hecho contra ellos y tener nuestras opciones, no solo ya en el balón parado, que sabemos que son las opciones que solemos la mayoría de equipos contra los equipos grandes darle mucha importancia, sino también en juego intentar hacer daño. ¿Piensa que el Barça puede tener alguna desventaja física por el hecho de haber jugado un partido intenso el miércoles? Se le preguntaba a Fran Escribá. Yo creo que para nada, además de que lógicamente ellos, ya su cuerpo técnico gestionará el esfuerzo si algún jugador no, pero es que además cuando uno está en el Barcelona no es solo porque es un gran jugador a nivel técnico, sino que a nivel físico también suelen ser privilegiados y ellos gestionan muy bien ese tipo de situaciones. Están acostumbrados de muchos años a jugar con su selección entre semana, con partidos de competición europea, y nosotros también tenemos la experiencia reciente nuestra. Veníamos de una eliminatoria dura en muchos sentidos y el equipo físicamente con muy poquitos días reaccionó muy bien a nivel físico también, con lo cual no hay que pensar que el Barça, además de que pueda meter a algún jugador para refrescar algo, que a nivel físico vaya a tener ningún pero es el mínimo problema. Se le preguntaba por el tema fichajes, esas declaraciones del presidente tras el partido contra el Levante, cuando decía que lo de fichajes en el mercado de invierno, que eso era lo que le demandábamos, era la prensa, que él no era, o algo así, ¿no? Más o menos. ¿Qué dice a esto? A mí el presidente, después de lo que dijo allí, me dijo que él tiene esperanza todavía que se firme, de que se pueda firmar a alguien. O sea, que no, allí es verdad que parece ser que dijo que no había opción, pero a mí me dejó una puerta abierta. Mientras haya una puerta abierta y estemos en periodo de mercado, pues lógicamente espero que sea así. Por tanto, puerta abierta, le deja el presidente a la posibilidad de todavía poder reforzarse. Luego le seguiremos preguntando por eso. Bueno, lo que vamos a hacer es, para terminar con el tema de fichajes, vamos a ir directo a esas preguntas. Le decíamos que qué siente cuando se le escapan fichajes y además estos fichajes refuerzan a los rivales directos, sobre todo Rubén Pérez o Robert Ibáñez, que se han ido directamente al Granada. Y si piensa que todavía hay posibilidad de, con alguna fórmula, no sabemos cuál, darle de alta a Mudingalle. Bueno, es la dificultad de la situación nuestra. Hay que aceptar que los futbolistas, lógicamente, elijan. Si aquí no les podemos garantizar el alta, es lógico que se vayan a otros sitios. Bueno, yo ya digo que no sé los mecanismos, qué se puede hacer para dar de alta jugadores. Hay una prioridad para mí, que lo dije, que es Gaby Mudingalle, que es un jugador que lleva 3 meses trabajando muy serio y muy bien con nosotros y que además es uno más del grupo. Nos gustaría que se le pudiera dar de alta. Y a partir de ahí, pues yo le he dicho, a mí el presidente no me ha dicho que no haya ninguna opción, me ha dejado una puerta abierta. Si él piensa que la hay, pues entiendo que bueno, si existe esa posibilidad, la vamos a utilizar. Pero ya, ¿cuál es esa puerta? La desconozco. Vale, y para terminar con el tema de fichajes, se le preguntaba si esto verdaderamente era una petición de la prensa o era suya, porque también el presidente decía que era una falta de respeto hacia los jugadores actuales de la plantilla pedir fichajes. Y esto respondía Escribá. Creo que hay una cosa importante, y es que yo he oído ya varios sitios, que si no hay confianza en la plantilla, desde luego por parte del cuerpo técnico hay confianza absoluta en la plantilla. Cuando yo he hablado, y así además todo el club piensa igual que yo, no entiendo si hay otros mensajes, no es así. Todos los que hemos hablado, todos los que tenemos que tomar decisiones respecto a eso, estamos de acuerdo en que la plantilla lo que tiene es que es muy corta. No es un tema de calidad, no es un tema, es un tema de cantidad. Pensar que con 16, 17, 18 futbolistas profesionales en primera división se puede competir semana tras semana es no conocer la categoría. Es así. Yo tengo más experiencia en primera división que nadie de este club. Y lo sé. Ir con 16, 17, mañana extraordinariamente tenemos 18 profesionales. Si pensamos que no hay lesiones, que no hay sanciones, es que no conocemos lo que es. Pero es que lo diría igual aunque estuviéramos en segunda B. 16, 17 futbolistas, es muy difícil. Entonces la necesidad no es desconfianza. Yo confío absolutamente en todos mis jugadores. Pero en todos. Además creo que individualmente están todos dando un rendimiento cada vez mejor y en general no suspendería a ninguno a día de hoy. Me parece que están dando todos un buen rendimiento, incluso en algunos casos en sitios y con un sacrificio en cuanto a que no es su posición y se le está pidiendo cosas que no son. Pero que la queja, por decirlo de un modo, que no es queja, es la petición, es de cantidad. Es que, claro, ahora si nos pasa algo, 2 días se lesiona uno, se lesiona otro, tendríamos 14. Bueno, pues es eso. Y lo voy a decir siempre, 16, 17, 18 jugadores no es una plantilla profesional, sino todos los equipos tendríamos esos y no hay ninguno que los tenga. Si con 17-18 se pudiera competir en primera división, los equipos harían plantillas de 17-18 y no hay absolutamente nadie que las haga de ese número. Todo el mundo hace de 20 hacia arriba. Por cierto, también se le preguntaba por la manifestación. ¿Qué opinaba que se hiciera esta manifestación por parte de la plataforma del Elche Club de Fútbol? Yo lo dije y siempre voy a decir lo mismo. A mí entiendo que tanto los que piensan de un modo como los que piensan diferentes, todos quieren lo mejor para el Elche. Tengo muy claro que la plataforma o cualquier otro tipo de movimiento se hace por el bien del Elche. Y desde ese punto de vista, vamos, tienen todo mi respeto y demás. Pero, lógicamente, como entrenador del Elche, no puedo tomar ni debo tomar partido por nadie. Pero me parece muy bien. Si es gente que está interesada en mejorar la situación, en ayudar y demás, me parece fantástico y bienvenido sea. O sea, que me parece lo poco que he leído de lo que proponen. Bueno, pues si creen que es lo mejor para el Elche, me parece muy bien que se proponga. A partir de ahí, pues el tema de las soluciones o qué hay que hacer, ahí sí que ya yo como entrenador no puedo entrar. Sobre la posibilidad de que el Martínez Valero registre un lleno o se roce, lo que está asegurado es un gran ambiente. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es muy bonito. Es ilusionante ver toda la semana en la prensa el decir que puede ser el primer lleno de la temporada, pues nos encantaría que estuviese lleno el campo. Creo que además la política de precios creo que ha sido muy acertada en este caso, han sido precios asequibles para ver todo un Barça. Creo que esta vez los precios se han ajustado muy bien y bueno, la verdad es que es muy ilusionante. Ojalá se llene el campo y ojalá el equipo también. Creo que es importante. Para ganar al Barça necesitamos el apoyo de todos y creo que también es, lógicamente, pues el equipo se siente arropado, la sensación de que siempre dará un punto más. Sobre el Barça y sobre Messi, desde luego Messi está acostumbrado a que le lancen piropos, pero hoy desde luego Fran Escriba, que no es además un hombre pues demasiado dado a lanzar flores, hoy ponía a Messi por las nubes. Messi, si está bien, es imparable. O sea, no, yo lo tengo clarísimo. O sea, no, Messi, lógicamente, un Messi que no tenga un buen partido, pues bueno, puedes anularlo. Pero si Messi tiene su día, hay que pensar que es imparable. Estamos hablando del mejor futbolista del mundo. Me parece que yo no he visto nunca nadie como él y no sé si volveré a ver uno como él. O sea, yo soy de los que lo he leído hoy a Marcial Pina, me parece que era uno de mis ídolos cuando yo era pequeño, y el que ha jugado ante grandes jugadores ha dicho que es el mejor jugador que ha visto, mejor que Maradona Cruyff juntos. Yo, que también he visto a Maradona Cruyff, coincido con él. Me parece que no ha habido un futbolista en la historia como Messi y uno piensa que va a ser difícil volver a ver otro como este. ¿Cómo pararlo? Y al final le hacemos ayudas, pero otro día estaba viendo los partidos del Atlético de Madrid, ayudas en las que incluso hay tres jugadores que llegan a banda a cerrarle los espacios, pero entre que es tan bueno y es inteligente, una, a veces sale él y a veces es inteligente sabiendo que si vienen dos o tres están dejando otros espacios y él los ve. Bueno, pues es lo que hablamos, es el mejor jugador y cuando uno es así de bueno, pues ya digo, confía en que al final la forma de reducir a un jugador como Messi o al propio Barça no son guerras individuales, es desde el colectivo. Y desde el colectivo es donde tenemos que intentar reducir a esos futbolistas. Bueno, pues las declaraciones del técnico blanquiverde. Por cierto, voy a poner también, porque se le había preguntado por Mudingalli, si pensaba, bueno, pues que el Elche ya ha dicho él que va a intentar, como sea, darle de alta a Mudingalli y el Elche espera a Mudingalli, pero ¿Mudingalli espera al Elche Club de Fútbol? Se le preguntaba a Fran Escriba. Gaby no me ha dicho lo contrario, no me ha dicho nada. Es más, siempre que he hablado con él de su situación y de que vamos a hacer todo lo posible para que se incorpore al grupo, él está encantado y deseoso de ayudar. O sea, que no entiendo que es un jugador con una gran carrera y que pueda tener otras cosas, pero a día de hoy, desde luego, él no ha planteado nada. Pues las palabras del técnico blanquiverde. Enseguida vamos a escuchar a protagonistas que nos va a traer Carlos Gil en el repaso de la quiniela, además del Elche, hablando del partido, de la manifestación, de la pasta, en fin, no os lo perdáis en unos minutos. Repaso ya, además del partido Elche-Barcelona, ya hemos dado la previa con, bueno, pues esos, sobre todo los datos importantes de los posibles equipos, de la convocatoria y, bueno, pues datos destacar que la última visita del Barça en Liga al Elche Club de Fútbol se produjo pues precisamente el 11 de mayo con ese empate a cero que supuso la permanencia matemática. En partido oficial, la última visita fue hace unos días, ya sabéis, en la vuelta de Copa el Barça goleó por 0-4 en un partido descafeinado y con los suplentes de cada equipo. Bueno, pues el Elche no ha conseguido marcarle al Barça en las últimas cuatro visitas oficiales del conjunto azulgrana. 0-0 en la 84-85, 0-3 en la 88-89, 0-0 en la pasada campaña y el 0-4. Tampoco le marcaron en el amistoso de 2003. Recordamos que el último gol del Elche en casa al Barça lo hizo Félix Palomares en enero de 1978, hace ya 37 años. Por tanto, ya va siendo hora de que el Elche marque y si sirve para ganar, tanto mejor. Mañana es de esos días de que si a alguien le gustan las apuestas, pues como apueste a favor del Elche, si sale puede forrarse. Ojalá que os forréis, ya lo digo yo. Bueno, mañana el Elche-Barça a las 6, desde las 5 y media aquí en la sintonía del 101.4. En segunda B, Atlético Baleares, Elche-Ilicitano reforzado, entre comillas, con Fragapane, Rafa Gálvez, ya está Paul desde hace una semana, porque el primer equipo no los va a necesitar. El domingo a las 12 en el campo de Son Malferit. En división de honor, Levante-Elche, el domingo a las 10 en la Ciudad Deportiva de Levante, y en Liga Nacional, Alcoyano-Elche B, el domingo a las 12 en Alcoy, y Hércules B, Kelme B, el domingo a las 12 en Alicante. En segunda división femenina, Elche-Valencia, el domingo a las 12 en el Polideportivo Altavix. En fútbol sala, segunda división masculina, Segovia-Fútbol Sal, Elche Club de Fútbol Sala, mañana a las 8 en el pabellón Pedro Delgado. En tercera división masculina, Bimilenari La Salle, mañana a las 8 menos cuarto en el pabellón Esperanza Lag. Y en segunda división femenina, el Elche Club de Fútbol Sala recibe al Raqui San Isidro en a las 12 menos cuarto el domingo en el pabellón Esperanza Lag. En balomano, división de honor femenina, el Elche Club de Fútbol Mustang recibe al Helvetia Alcobendas mañana a las 6 en Carrús, y en primera estatal masculina a las 8 después, que también en Carrús, el Elche Club de Fútbol Balomano recibe al Club Balomano Elda. Nos vamos a por la quiniela en unos instantes. Roger Milton, calzado de piel fabricado en Elche a precios outlet. Calidad, diseño, confort. Así es el calzado de Roger Milton. Visita nuestro almacén y nuestro outlet y prueba nuestros zapatos. Ya no querrás quitártelos. Roger Milton, comodidad a cada paso. Estamos en la calle Benasau número 21 del polígono de Carrús, Elche. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Aprovecha las rebajas de SEAT. Ahora tienes vehículos nuevos con hasta un 42% de descuento. Coches nuevos desde 6.990 con todo incluido. Y por si fuera poco, puedes contratar el mantenimiento durante 4 años de tu coche nuevo por tan solo 200 euros los 4 años. Y el seguro a todo riesgo por tan solo 200 euros. Consulta condiciones. Ven a por tu nuevo SEAT a Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz, Avenida de Novelda 62, Elche. Como cada viernes, arrancamos una nueva quiniela en este 23 de enero. Saludamos ya al conductor de esta quiniela, José María García. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya estamos otra jornada más y ya son 20. La primera jornada, la segunda vuelta. Y ojo a ese Elche que viene lanzado con esperanzas y motivación a tope a un Barcelona con Luis Enrique, que sí que gana, pero ojo, ojo con Luis Enrique. Así que sin más dilaciones, vamos a por esas casillas. Casilla número 1, Córdoba, Real Madrid. Bueno, bueno, está aquí un hombre que está jugando muy poco en el Madrid. Chicharito, buenas tardes. Ay, sí, ¿cómo está? Pues buenas tardes, pues nada, pues aquí estamos, ¿no? Pues, a ver, ¿cómo dices? Pues nada, porque estoy aquí dispuesto, ¿no? Porque la verdad es que no estoy jugando últimamente mucho en el Real Madrid y así, pues no sé qué decirle, ¿no? Porque pues, yo espero por lo menos tener alguna oportunidad. Quieto, parado. Mercado de invierno. ¿Vas a irte traspasado, fichado por ahí? Pues hombre, la verdad es que algo me llegó, ¿no? Porque me dijeron que el Cruz Azul de México, de allá de mi tierra, pues está diciendo que vaya para allá para jugar. Pero yo quiero todavía aprovechar, porque yo estoy entrenando a muerte y quiero seguir a ver si puedo apostar un poquito más. Y falta, quiero marcar goles. Falta pausarte un poco, ¿eh? Va muy acelerado, Chicharito. Sí, bueno, eso es. Me lo dicen siempre en casa, ¿no? Porque mi mujer me dice lo mismo, me dice, eres muy rápido para todo. ¡Qué estrés, por Dios! ¿Cómo? Así que bueno, pues vamos a ver, Córdoba-Real Madrid, pues le vamos a colocar un 2. Un 2, sí. Y nada, pues así, esperemos por lo menos que lo vaya bien. Esperemos que tenga suerte. Gracias, Chicharito. Hombre, tenemos aquí a Manolete, experto en fichajes y del Atlético de Madrid. Manolete, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. A ver, no te voy a preguntar por fichajes, te voy a preguntar por el empresario chino que ha invertido en el Atlético de Madrid. ¿Qué te parece? Pues un pelotazo, un pelotazo. ¿Un pelotazo? Porque la verdad es que es un dinero que entra y ya veremos cómo sale. Pero por lo menos, mira, entra dinero, vamos a ver, Simeone está encantado, ¿sí? Porque aparte de este ingreso de dinero, el sueldo parece ser que se lo van a ampliar, porque las renovaciones, y bueno, la verdad es que yo no sé, Cerezos, cómo se entenderá con el chino, pero bueno, vamos a ver con el Atlético de Madrid. ¿Y no le sobra algo de dinero para el Elche a este empresario chino? La verdad es que, hombre, algo podría desviar, ¿eh? Echaros un cabletito y decir, oye, por aquí unos millones y luego... 20 milloncejos, 30. Exactamente, y ya lo pagará. Limosna. Exactamente. Bueno, vamos a ver, la casilla número 2, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, le vamos a colocar un 1. Un 1. Gracias, Manolete. Está todavía pensativo Lucas Alcaraz, entrenador del Levante. Todavía en el césped del Martínez Valero tras la derrota contra el Elche. El señor Lucas Alcaraz, buenas tardes. Buenas tardes. Pero aún está en el estadio Martínez Valero, se hace ya una semana del partido. Si es que no ha sentado mal este partido, es algo que no estamos acostumbrados, porque es que analizas la jugada, sí, y vas viendo y es que no hay nada más que hagamos hecho bien para intentar ganar este partido. Bueno, lo que tiene que analizar es cómo el David Navarro le mete un bofetón a Pellegrín. Sí, bueno, la verdad es que estuve hablando con él, estuvimos viendo las cosas, analizándolas, y alguna entrada de estas no puede hacerlo un jugador del Levante. Hombre, esta entrada. A ver, eso es... Estoy así. Se le fue la olla. Así que bueno, ahora viene Villarreal, es un equipo que es fuerte, sí, y veremos a ver, ¿no? Pues Villarreal Levante, la casilla número 3, le voy a colocar un 2. Un 2. Muy bien. Pues perdóneme, si quiere ya se puede ir del Martínez Valero, porque mañana juega el Barça, porque ayer pudimos escuchar a un muy buen aficionado del Elche Club de Fútbol, Manolo Forner, que además pusimos aquí la grabación de su alocución, animando a todos los aficionados a que se sumen a esa manifestación. Un aficionado que lleva casi 50 años desde Muchamil siguiendo el Elche Club de Fútbol y hoy está aquí en nuestros estudios. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Ayer te oímos muy emocionado, ¿eh? La verdad es que es sentimiento. Cuando uno habla y habla del Elche, y son 47 años los que yo llevo siguiendo al conjunto ilicitano, uno cuando se pone a hablar del Elche, la verdad es que se emociona. Ya, te noté ayer, ya. Y yo lo que quiero pedir, y por favor que me escuchen todos, es todo el que sienta al conjunto ilicitano, aquel que lleve la sangre franciverde y aquel que está dispuesto a luchar por el Elche, que acuda a la manifestación, que tenemos que conseguirlo entre todos. Y yo también quiero decir que chapó por Escrivá y los jugadores que están luchando. Así que no dejemos morir al Elche, por favor. ¡Mucho Elche! Madre mía, me ha vuelto emocional, por Dios. Bueno, venga, ¿hay alguna casilla por ahí, Manolo, que sí, quieras poner? La casilla número 4, Real Sociedad Eibar, le ponemos una X. Bueno, ¡y mucho Elche! Gracias, Manolo, gracias. Bueno, ya está aquí. A ver, por favor, es que cada vez que venga Juan Carlos Ramírez me tiene que sonar esto. Señor Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué hace usted por aquí? Pues bueno, ¿pero qué voy a hacer? Pues, ¿qué es de lo mío? ¿Cómo de lo suyo? ¿Qué es lo suyo? Defina lo suyo. Pues hombre, pues cobrar. No sé, pero hoy le toca a los empleados, pues ya le tocará a usted. Hombre, pues yo lo que quiero es que, mira, una buena idea. Por lo menos salió una plataforma que dicen que no desaparezca el Elche. Así no entra en concurso y así cobro. Mire, me voy a unir con ellos. ¿Se va a unir con la plataforma? Hombre, así cobro enseguida. en primera línea. Exactamente, me pongo ya de los primeros. Le van a dejar espacio, ¿no? No, que no se preocupe. Por cierto, el otro día declaró con el juicio Guacaso. ¿Qué le dijo usted al juez? Pues nada, pues estuve ahí declarando y diciéndole pues que despido disciplinario. Disciplinario. Exactamente. O sea, que se portó muy mal Guacaso, ¿no? Exactamente. Guacaso, cuando venía aquí, hablaba muy mal. Sí. Y no se comportaba bien. Ah, vale. Entonces vale. Yo tenía que poner orden. Porque usted ya sabe que yo ponía orden. Sí, sí. A los jugadores lo llevaba más derecho que una vela. Eso es verdad. Ahí... Al que se pasaba un poco, o veía yo que salía mucho por la noche, lo llamaba por teléfono. Ah, pero salían jugadores por la noche. Algunos. Uy. Y algunos también líos de... Usted ya me entiende. De usted ya me entiende. Vale, vale, vale, vale, vale. Así que, bueno, vamos a ver. Venga. Mire, la casilla número 5. Sí. Deportivo Granada, del gol con una X. Sí. Y la casilla número 6, Athletic Club Málaga, le coloco un 2. Un 2. Muy bien, gracias Ramírez. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Vamos a quitarme ya eso de ahí. Hombre, está aquí en nuestros estudios de Teleelch Radio Marca, Jonathan de Jesús. Jonathan, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mañana partidazo, ¿eh? Sí, bueno, mañana un partidazo. Tenemos que dejarnos armas en campo y hacerlo de la mejor manera posible, porque pienso que trabajando vamos a conseguir ganar a Barcelona. Oye, por cierto, ¿qué hay de cierto en el interés de otros equipos? El West Bromwich Albion y otros que han preguntado por ti. Sí, bueno, eso es manera de agradecimiento. Es importante para personas. Uh-huh. Pero yo he centrado solo en Elche y voy a lograr un doblete contra Barcelona. ¿Un doblete mañana? O sea, no solo lleva el Elche 37 años sin marcar, que mañana un doblete quieres hacer. Sí, mañana yo tengo cabeza y conforme vamos a jugar el partido de contragolpe, Faisal, que juega en su sitio ahora, ajá, me va buenos balones y meter doblete. ¿Qué duelo más bonito, Piqué, Jonathan, vamos a ver mañana? Exacto, exacto, vamos a ganar, ya verás. Bueno, casilla 7, Español Almería X, casilla 8, Valencia Sevilla 1-1 y casilla 9, Zaragoza Recreativo 1-X. Mucha suerte, Jonathan, para mañana. Gracias. ¿Eh? Hasta luego. Nos vamos a Bigastro, que allí está el exjugador del Elche, un histórico. Benja, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Que me han dicho que estás en Bruselas toda la semana? Aquí estoy en Bruselas. ¿Qué te has ido con Rocamora a Bruselas? Pues algo, no van mal encaminados, algo. ¿Y eso? Porque es que yo, ya sabes que mi negocio lo estoy ampliando. Sí. Y las coles de Bruselas son un pelotazo. Las coles de Bruselas. Exacto. Yo he venido aquí para investigar a ver cómo está el precio y tal. Ya. Y he visto un tráiler que es bastante grande y yo estaba hablando para traernos el préstamo en el tráiler. El préstamo. Claro, entre las coles... O sea, aprovechar las coles y el préstamo. Exacto. Yo creo que por ahí puede ser que cuele. Oye, ojalá. A ver si cuela, macho, porque ya le hace falta el Elche, ¿eh? La verdad es que esto es una manera de llevar el business. El business de Ben ya está pegando el pelotazo, Paco. No, es que estás, vamos. Dentro de poco me pongo yo ahí a comprar el Elche, ya verás. Pues oye, ojalá, un tío de la tierra como tú. Claro que sí. Bueno, pues vamos a ver. Pues a la vez le gané la casilla 10, le coloco un 2. Sí. En la casilla 11, Llagostera Las Palmas, le coloco un 1. Y la 12, Mallorca Valladolid, una de aquí. Muy bien. Pues gracias, Benja. Buen fin de semana y que vaya bien en Bruselas, ¿eh? Gracias. Un saludico. Un saludo. Mañana es muy importante el tiempo que vamos a tener. Por eso entra ya en nuestros estudios nuestro geógrafo Vicente Bordonado. Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes, Paco. ¿Qué temperatura, qué clima vamos a tener mañana en el partido a las 6? Bueno, la verdad es que la gente primero que se abrigue bien, porque vienen unos vientos huracanados. ¿Sí? Sí. Vale, vale, vale. Y la gente tiene que abrigarse. De momento, las 4 gotas mal contadas no van a aparecer. Ah, vale. No van a aparecer, pero nunca se sabe, porque los chuzos de punta pueden caer en cualquier sitio del campo. Madre mía, bueno. Pero bueno, por lo menos que la gente vaya bien abrigada. Y yo pronostico que en la primera parte va a ser suave, pero en la segunda van a ser fuertes. ¿Ah, sí? Bueno, sí. ¿Y temperatura y sensación térmica tenemos? La temperatura va a rondar entre los 15 y los 16 grados. ¿Sí? Y luego la sensación térmica va a ser de 12 a 3. Vale, 4 menos. Muy bien. Ahí está. Bueno, bien. Pues vamos a ponerle la casilla 13, Lugo Mirandés un 2. ¿Sí? Y la 14, Racing Girona un 1. Muchas gracias, Vicente. Y gracias. Vamos con David Vidal para partidos como el de mañana. Hace falta la garra, la fuerza, la determinación del macho ibérico. David Vidal, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, mister? Yo estoy aquí eufórico. Sí, ¿y eso? Porque es que estoy viendo a un Elche desde hace 4 jornadas aquí que me está llegando. Hombre, 2 victorias seguidas. Exactamente, y lo mejor es la sensación. Un equipo que transmite, que lucha, que está a muerte. Ahí está, se está viniendo arriba. Claro que sí. Y mañana todo el mundo que sienta el Elche a las 4:30 a la manifestación, a expresarse, y luego al campo a dejarse la garganta, porque vamos a ganar, coño. Señor, ahí está. Muy bien, mister. Mire, Elche va a marcar 2 goles. ¿Sí? Y el Barcelona va a marcar 1. ¿Uno? Muy bien. A ver, saquen por aquí los geos, que saquen a Ramírez ya de aquí, por favor. A ver, que yo lo que quiero es cobrar. Ya lo sabemos, pero es que esto se acaba el tiempo, Ramírez. Pero yo el préstamo, ¿llega o no llega? Que no, todavía no, hombre, por Oye, favor. ¿Tienes 20 euros? Sí, pero no se los voy a dar. Vaya, hombre. Llévenselo de aquí, por favor. Venga, hasta luego. Pues nosotros lo dejamos aquí. Gracias, Carlos Gil. Gracias a vosotros. Feliz fin de semana y mejor partido mañana, ya sabéis, a las 6. Elche-Barça desde las 5:30 en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. ¡Hasta luego! En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.